tenemos poco tiempo y quise hacer este vinil para que pudieran quedar los datos muy claros de lo que yo quiero compartir ahora con ustedes. Durante más de 20 años me he dedicado a investigar qué pasa con la tierra en este país y por qué mientras más privada es la tierra, más excluyente es para las mujeres. Si pensáramos en Guatemala, en este pequeño círculo que vemos aquí, esta parte negra representa a los grandes dueños de la tierra. Esa es la proporción de la propiedad de la tierra en nuestro país. En este pedacito pequeño, que solo representa el 14% de la parte cultivable del país, estamos concentrados en 92% de las y los productores. Sin embargo, los grandes productores, que representan solo el 8% de los productores, están poseyendo el 86% de la tierra. Esto tiene un origen colonial y la propiedad privada, así lo he documentado con documentos del archivo histórico y diferentes documentos de los registros de la propiedad privada en el país se ha constituido a partir del despojo y la violencia. Si lo vemos en términos de género, podríamos pensar que por cada 100 propiedades, 92 propiedades están en manos de hombres y solo 8 propiedades están en manos de las mujeres. Esto es a nivel nacional. Y si vemos cuáles son los mecanismos que sostienen esta desigualdad sobre la tierra, es mentira que no hayan fondos para resolver la demanda de tierra de la población. Primero, porque no es con dinero que se puede resolver la problemática, sino con políticas de redistribución que afecten la concentración de la tierra y que reconozcan derechos históricos de los pueblos. Pero para tener un ejemplo, en los últimos 20 años el Fondo de Tierras ha invertido, esto quiere decir que ha pagado a propietarios privados de la tierra un total de 1.357.839.482 quetzales con 84 centavos. Esa cantidad de dinero que ni siquiera la podemos imaginar una población campesina es lo que le ha transferido el Fondo de Tierras a los dueños privados para comprarles fincas de mala calidad y mala vida. Solamente en los últimos 3 años, quiero llamar la atención, aquí tenemos los datos y esos datos son datos oficiales tomados de los informes del Fondo de Tierras. Para la compra de tierras en estos 3 años, del 2015 al 2017, solo 158 mujeres han obtenido tierras a través del Fondo de Tierras. ¿Y cuánto se ha pagado por esas fincas compradas? Se han pagado 179.483.641 quetzales con 6 centavos. Hasta los centavos quise recoger para que nos demos cuenta que esta información es clara y es verídica. Solo 158 mujeres en 3 años han accedido a la tierra por medio del Fondo de Tierra. Han inventado otro mecanismo que es el arrendamiento de tierra. Ahí sí, habemos muchas mujeres, que somos miles de mujeres, para inflarle las cifras a las instituciones y justificar el despilfarro. Ahí sí, aparecemos 97.702 mujeres como beneficiarias del Fondo de Tierra. Sin embargo, esto solo significa que nos han dado 400 quetzales como subsidio cada año para sembrar. ¿Qué familia campesina puede vivir con 400 quetzales, producir y pagar la deuda? En el último año, en los últimos 3 años, las deudas por la compra de tierras se han incrementado en casi 5 veces. Los créditos que alcanzaban un promedio de 63 mil quetzales de deuda agraria hasta el año 2014, entre el año 2015 y 2017, subieron a 24.383 quetzales al año para cada familia campesina. O sea, cada familia campesina adquiere una deuda por 10 años equivalente a eso. Estos datos, compañeros, los he documentado, está en la publicación, ahí la pueden ver, y la hago entrega al tribunal para que examine todos los datos oficiales del Fondo de Tierra, es necesario exigir una profunda investigación, porque además hay corrupción en la facilitación de las tierras nacionales que han sido transferidas a funcionarios, militares y otras oscuras propietarios de tierras actuales.